profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y, por supuesto, le invitamos a sacar provecho de este momento. La teología del reemplazo. Y aquellos que enseñan hoy que, bueno, la iglesia reemplazó totalmente a los judíos y ya ellos no tienen ninguna bendición. Pero toda la maldición que Dios dijo que recaería sobre ellos todavía sigue siendo de ellos. La iglesia no las quiere. Pero bien, ¿en qué lugar de la Biblia dice que Abraham y su descendencia natural, los judíos, serían eliminados del plan de Dios? Bien, leímos, por ejemplo, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Bien, esto lo leemos en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahora, estos que reemplazan o sostienen la teología del reemplazo, aseguran que Jesús enseñó que los judíos perderían sus privilegios espirituales y serían reemplazados por otro pueblo. Ellos alegan que ahí está en Mateo 21:43 donde dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Pues bien, en este texto el Señor Jesucristo le estaba hablando a los sacerdotes y fariseos, quienes habían fallado en su papel como líderes del pueblo. No se refiere de ninguna manera a todos los judíos, ni menos aún a la nación de Israel, bajo ningún concepto. Ahora, si usted lo piensa así, entonces, claro, será muy difícil para mí cambiar su manera de pensar, porque desde luego que una vez que uno se coloca en una cierta forma de pensar, es prácticamente imposible, máxime si se trata del antisemitismo, es imposible cambiar. Bien, en Romanos 2, 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto en Romanos 2, 28 y 29. Este texto no apoya la idea que la iglesia sustituyó a Israel, sino que describe la cualidad espiritual que debe tener el judío, al igual que cualquier otro que sirva a Dios, al verdadero Dios de Israel. Los proponentes de la teología del reemplazo sacan completamente versículos de su contexto, tal como Romanos 11, 17, que dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora, ellos aseguran que lo que Pablo declara en este texto es que el olivo representaba previamente a Israel, pero que ahora representa a la iglesia. De tal manera que el pueblo judío necesita ser injertado en la iglesia. ¿Qué le parece? Este reclamo carece por completo de fundamento y no vale la pena perder el tiempo para explicarlo, porque cuando se lee todo el pasaje, es muy claro que los gentiles son las ramas silvestres que han tenido el privilegio de ser injertados en el olivo, Israel. Escuche lo que dice la Biblia. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues, de otra manera, tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Romanos 11, 17 al 24. Luego en Efesios 2, 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, el olivo representa los pactos y las promesas, porque antes de la venida del Mesías, los gentiles estábamos excluidos, pero fuimos arraigados en el Mesías y nutridos por la rica savia que representa el Espíritu Santo, quien alimenta tanto a las ramas naturales, los judíos, como al olivo injertado, los gentiles, somos nosotros. Advirtiéndole a los gentiles aquí que es la raíz, los judíos, la que nos sustenta, no nosotros a la raíz. Y que no debemos ser arrogantes ni jactanciosos contra las ramas naturales, porque ellas serán nuevamente reinjertadas en su propio olivo. El olivo no es la iglesia. La iglesia simplemente ha sido incluida en el plan de Dios, no con el pueblo judío. Los proponentes de la teología del reemplazo declaran que todas las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento ahora son para la iglesia y que no deben interpretarse literalmente, sino espiritual y simbólicamente, las referencias proféticas a Israel, Jerusalén, Sion y el templo realmente se refieren a la iglesia, dicen ellos. Hay que ser realmente torpe para poder llegar hasta este extremo. Al examinar cuidadosamente las Escrituras, podemos comprobar que todas las referencias a Israel, aún en el Nuevo Testamento, se refieren siempre a Israel y no a la iglesia, excepto en los casos en que se le incluye específicamente. Ninguna promesa en la Biblia hecha a Israel y al pueblo judío es figurativa, ni debe ser aplicada únicamente a la iglesia, nunca. Las promesas y los pactos son literales, muchos de ellos eternos y otros condicionales. Y nosotros, los cristianos, podemos participar de algunos de ellos cuando experimentamos el nuevo nacimiento. no tenemos por qué tratar de arrebatarle eso que solo concierne a los judíos. El Nuevo Testamento se refiere a nuestra relación con Israel y sus pactos. Dice que de la siguiente manera, por ejemplo, en Romanos 11:17, que hemos sido injertados, y en Efesios 2:13, que hemos sido hechos cercanos, en Romanos 4:16, que somos descendientes de Abraham por la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. En Romanos 15:27, se nos dice que hemos sido hechos participantes. Qué bueno y qué claro que es esto. La iglesia no ha reemplazado a Israel nunca, a pesar de sus intentos por suplantarlo, no. De acuerdo con el propósito de Dios, los cristianos gentiles hemos sido unidos a Israel, porque Dios nunca quebrantó las promesas que le hiciera a Israel. Dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay algo que está claro. El Nuevo Testamento fue escrito por judíos. Pese a todo, ha sido utilizado por gentiles, digamos, antisemitas, incluso por cristianos, para apoyar estas tesis. Dicen que incluso hasta el propio Señor Jesucristo atacó a los judíos, dicen ellos, a pesar de que en momentos determinados las noticias del, o mejor dicho, las críticas del Señor fueron fuertes, estaban dirigidas a cierto grupo o secta de judíos, en particular debido a algunas prácticas que requerían corrección. Y claro, Jesús corrigió aquello. Por ejemplo, aunque Jesús le habló duramente a los fariseos, también dijo de ellos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23:2-3. Nuestro Señor se preocupó, o se preocupaba, mejor dicho, para que no se jactaran ellos y se autojustificaran, de lo cual todos debemos igualmente cuidarnos. Y este justamente es uno de los peligros de hoy en día de la famosa iglesia la enseñanza de la teología del reemplazo. Dicen, bueno, Dios ya no quiere saber nada más con los judíos, y todo lo que eran tan maravilloso y grandioso entonces, ahora ha pasado a la iglesia. Y peor aún, ¿a qué clase de iglesia? A la verdaderamente iglesia de la Odisea, la más degenerada de todos los siglos. ¿Qué intento de socavar las escrituras y hacer que digan lo que no dicen? Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.